si al fin es una mujer, finge con tal soltura. Niega lo que ha jurado, vuelve a provocar locura al que está enamorado. Ella es luz del alma. Si es solo también es calma, es paloma y es pantera. En sí, hablo de ti, siempre hablo de ti, me siento solo. Por favor, escucha mi sentir, siempre estoy hablando de tu amor y no me puedes escuchar. Solamente yo te quiero amar para que tú me des el sí, hablo de ti. Solo, por favor, escucha mi sentir. Siempre estoy hablando de tu amor y no me puedes escuchar. Yo te quiero amar para que tú me des el sí. Hablo de ti, siempre hablo de ti. Me siento solo. Por favor, escucha mi sentir. La música, bueno, eso digo, es Radio Ocupé con la mejor música para usted. Si yo supiera quién tendrá mi amor, iría todo bien. Soñar con un querer y ver que llegó a ser real, daría que pensar. Iría todo bien a alcanzar la felicidad. Por eso quise ser feliz al querer y te besé pensando que recién iría todo bien si tú también pensaras solo en mí. Nuestra casa, luz de amor, por eso se llamó el hogar del sol naciente, bendito del Señor. A bailar cuando cuando bailamos tango mambo y twist. Toda la gente se apura a aplaudir, pero si el rock salimos a bailar, nadie en la pista quiere ya salir. Te invitan a bailar rock and roll, nena. Bailaremos como gustes, en el lugar que tú prefieras, al estilo que tú quieras. Su compás gustar podrías, si lo vienes a bailar. Si lo vienes a bailar, el pernecillo el trofeo trae a mí. Con otro ritmo no lo consiguió. Es un imán que ya nos atrapó. En esa trampa caímos tú y yo. Te invitaré a bailar al rock and roll, nena. Bailaremos como tú estés, en el lugar que tú prefieras, al estilo que tú quieras. Tu compás gustar podrías, si lo vienes a bailar. Si lo vienes a bailar. El curandero. mente queda la magia para el amor. Y él contestó que el remedio mejor lo tendrá siempre quien beba su poción. Y el curandero que me comprendió, un gran misterio algo me entregó. Y cuando me fui él así repitió: bebe sin recelo si quieres ser feliz. Después juntos tú y yo con gran ilusión suspiramos y encontramos al amor. Felices al beber la novena poción, y así también tendré que amar con gran pasión. Al curandero yo le pregunté qué era la magia para el amor, y él contestó que el remedio mejor lo tendrá siempre quien beba su poción. Radio Acupe, con música fácil de escuchar.